lástima que te fuiste de mi lado. Cariñito de mi vida, no me castigues así. Se me ha entristecido el alma y me siento desolado. Cada minuto que pasa siempre vivo recordando aquel fuerte y dulce beso que tú me diste al partir. En las cosas de la vida, un bien con un mal se paga. Un bien con un mal se paga. Y uno no tiene una herida si no tiene quien se la haga. Si no tiene quien se la haga. Y es que tú por allá y yo por acá, tú te imaginas que yo tengo otra por acá. Y es que yo por acá y tú por allá, yo también pienso que tú tienes otro por allá. Pero con razones firmes estamos igual por parte. Nada tienes que decirme ni yo a ti que reclamarte. Pero con razones firmes estamos igual por parte. Nada tienes que decirme ni yo a ti que reclamarte. Para mi amigo sincero, Paulino Osa. Mi vida yo siento miedo, miedo de la oscura noche que voy a pasar sin ti. Luego me acuesto a dormir, me desvelan los recuerdos. Y si estoy pensando en ti, siempre me atacan los celos. Qué terrible desespero que siento mi amor por ti. En las cosas de la vida, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y esta ausencia tan sufrida, si tendrá su recompensa. Si tendrá su recompensa. Y es lo más natural que le puede ocurrir a una mujer que siempre fue sincera en el amor. Y es lo más natural que le puede pasar a un hombre bueno que hoy está sumido en el dolor. Y la ley de la experiencia poco a poco nos enseña que quien se encuentra una mala también se encuentra una buena. Porque tú por allá y yo por acá, tú te imaginas que yo tengo otra por acá. Y es que yo por acá y tú por allá, yo también pienso que tú tienes otro por allá. Porque tú por allá y yo por acá, tú te imaginas que yo tengo otra por acá. Y es que yo por acá.